Charlemos, un espacio de Paradigma Radio donde el diálogo es el principal protagonista para poner en el punto de mira de la actualidad lo que está ocurriendo. Charlemos en Paradigma Radio. Utilice este espacio para sacar a la luz pública un problema, una denuncia o simplemente dar su opinión sobre un tema candente. Para eso está Charlemos, en Paradigma Radio. Presenta Alex Castellano. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos aquí a Paradigma Radio, en una otra oportunidad que tenemos de poder charlar con algunos invitados, en este caso un invitado de excepción, porque está emocionado nuestro amigo, porque en estos días hay un evento muy importante en nuestra ciudad, en la ciudad de Córdoba, y que va a comenzar en los próximos días y que nos llama la atención porque esta actividad tiene un color verde y es una universidad. Y hemos invitado a quien organiza todo este asunto, que es Pepe Larios. Buenas tardes, Pepe Larios. Hola, buenas tardes, bien hallados. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Oye, una universidad verde, ¿qué va a ser en un lugar verde o el contenido es verde? El contenido, la Universidad Verde, esta es la undécima edición, es quizá el mayor evento de encuentro de ecología política que se celebra en nuestro país. Para debatir, por encima de las cuestiones partidistas urgentes de la política cotidiana, sino con buscar una mirada larga sobre lo que nos viene, el análisis de la situación en la que estamos, que habitualmente es difícil y no se suele discutir en el trabajo político y social cotidiano. ¿Lo organiza la Fundación ECU de aquí de España en colaboración con alguna otra organización europea? Sí, nosotros formamos parte de la Green European Foundation, la Fundación Verde Europea, y junto con ellos la organizamos. En este caso también estamos colaborando con la UCO, la Universidad de Córdoba, dado que se va a celebrar en las instalaciones de la Facultad de Filosofía y Letras, y también hay una cierta colaboración del Ayuntamiento de Córdoba y la Diputación de Córdoba, que son pues los órganos del Estado que tenemos en nuestra ciudad. Cuando se organiza un evento de estas características, ¿cuál es la finalidad? ¿Qué desea? ¿Qué mensaje quiere que se va a debatir? ¿Qué mensaje se va a sacar de estos días de análisis, estudios, conferencias? ¿Habrán debates también? También. Generalmente cada edición de la Universidad Verde tiene un tema que abordar. Unas veces ha sido el futuro de Europa, otras veces ha sido la ciudad y el cambio. Todo siempre desde la perspectiva de la ecología política y de la economía ecológica. En este caso, lo que queremos es profundizar sobre la situación actual, sobre la viabilidad o no de alternativas que convivan con el neoliberalismo, o si realmente el capitalismo es el principal causante y el industrialismo el principal causante de la crisis social, económica y ambiental que vivimos, y que por tanto tenemos que cambiar ese sistema para poder avanzar. Hay alternativas que en estos momentos se están poniendo sobre la mesa, como el capitalismo verde, alternativas como el Green New Deal, que están protagonizando de forma muy importante e interesante, pero vamos a discutir si eso es posible o no. Alejandra Ocasio-Cortez y toda una serie de congresistas del Partido Demócrata Norteamericano, con Bernie Sanders y otra gente, y queremos justamente ver dónde están las raíces del problema y cómo podemos atajarlo, porque lo que sí comenzamos a tener claro es que si no lo atajamos y de forma rápida, tanto por una parte los problemas que causa nuestro sistema económico, como es la gran cantidad de producción de residuos, y unos de ellos los residuos gaseosos que están provocando los gases de efecto invernadero, están provocando un cambio climático que amenaza a nuestra sociedad en todos los países y a todos los niveles, como el propio agotamiento de las fuentes de energía fósiles que han propiciado el crecimiento rápido y extraordinario en los últimos años de la sociedad, pero que comienzan a agotarse esos combustibles, sobre todo los que son de fácil adquisición, de alta calidad y baratos de conseguir, y también comienzan a agotarse el resto de materiales. Simultáneamente, ese modelo también ha destrozado todos los ecosistemas y está poniendo en cuestión las bases de la vida. No en vano estamos hablando también de la sexta gran extinción, que está multiplicando entre 100 y 1000 veces la desaparición de especies de la Tierra con las que estamos conviviendo en la actualidad. Pero todos esos análisis sesudos que tienen las personas que investigan, estudian y son grandes conocedores de esa realidad, ¿cómo la percibe el ciudadano normal y corriente? El que tiene que bajar la basura, pues a un container. Todo este debate, en primer lugar, es un debate que no está en lo que se suele denominar en el mainstream, en la línea principal de pensamiento del mundo. La línea principal del pensamiento del mundo es la línea del capitalismo neoliberal, en la cual se le dice a toda la gente que puede haber un crecimiento infinito en un planeta finito, y eso aparentemente no entra en contradicción, en la que continuamente vamos hacia un progreso permanente, olvidando que en la historia las sociedades humanas han crecido y han decrecido, colapsado en determinados momentos, y el problema es que estamos en una sociedad globalizada, y en estos momentos no puede quebrar o no una civilización, sino que quiebra toda la civilización humana en su conjunto, no como en algunas veces ha ocurrido, que han habido civilizaciones americanas o en Mesopotamia, otras o el Imperio Romano, que crece y desaparece. Sí. Pero en este momento no es una cuestión zonal, es una cuestión global. Y esto está teniendo muchas consecuencias importantes, porque una de las consecuencias que está teniendo de que los economistas convencionales o la línea de pensamiento fundamental, dominante, hegemónica en estos momentos, no está teniendo en cuenta que toda la economía y toda la vida funciona en base a flujos de energía y a flujos de materiales. En la medida en que eso estamos topando con lo que Herman Daly decía, con un mundo lleno, resulta que estamos viendo que la economía real, no la economía financiera, ya no es rentable. Y estamos asistiendo a unas crisis importantes, la primera, la del 2008, se avecina otra, y vamos a ir continuamente en esa dinámica. Hasta ahora la crisis del 2008 y las anteriores las hemos ido solucionando fabricando billetes con los bancos centrales, con las reservas federales de los grandes países del mundo. O sea, con dinero de monopoly, con dinero falso. Esto es insoportable. Por otra parte, la gente sí que está comenzando a entender que también este modelo lleva a aumentar los índices de desigualdad de manera importante. ¿Por qué? Porque al ser escasos los recursos, las élites se quedan con la mayor parte de los recursos posibles. Y eso se manifiesta en algunos países, se está manifestando ya en algunos países, creándose estados fallidos, como está ocurriendo en Siria, como está ocurriendo en Yemen, como está ocurriendo en Somalia, como está ocurriendo en Sudán, como está ocurriendo en países de Centroamérica, Y en otros países, como los países enriquecidos, del llamado también primer mundo, lo que está habiendo cada vez mayor expulsión de sectores sociales de ese estado del bienestar, aumentando el número de excluidos, aumentando el precariado, aumentando el número de personas que tienen o que no tienen trabajo o que, aunque tengan trabajo, ni siquiera pueden vivir dignamente. ¿Tú consideras entonces que dentro de un breve tiempo vamos a notar, sobre todo en las zonas más desfavorecidas, se va a notar más esa influencia de los resultados que está siendo el fracaso del sistema actual? Pero eso no hace falta esperar muy más adelante, lo veremos con mayor crudeza con mayores índices de sufrimiento, pero no sé si la población, aparte de estar sufriendo, se está dando cuenta que eso no tiende a mejorar en el tiempo, sino que todo lo contrario, ¿no? Va a ir empeorándose. Y lo que se ha ido ocultando, ya digo, porque la línea dominante de pensamiento lo oculta porque no está de acuerdo con eso. Porque piensa que, por ejemplo, la productividad tiene que ver única y exclusivamente con la capacidad de inversión y con la fuerza de trabajo, pero si no hay energía y si no hay flujo de materiales asegurado, la economía tampoco funciona. La única manera de aumentar la productividad es teniendo grandes cantidades de energía. Si un trabajador o una trabajadora maneja mayor cantidad de energía, aumenta su productividad. Algunos dicen que la tecnología o que el dinero puede sustituir absolutamente todo. Eso es totalmente falso. El dinero no construye, el dinero no, los billetes no crean vivienda, etcétera, etcétera. Tienen que ser, esas viviendas se tienen que hacer con materiales. Nuestros colegios, nuestros centros de sanitarios tienen que construirse con materiales, no con billetes. Pero y en algunos todo caso, piensan que con los billetes pueden sustituirse absolutamente todo o con la tecnología, pero la tecnología también no sale de algo abstracto. La tecnología necesita unas inversiones impresionantes de energía y material. Ahora mismo estoy delante de micrófonos, ordenadores, etcétera. Toda la tecnología esa moderna tiene una mochila ecológica bestial. Cuando me refiero a una mochila ecológica, estoy hablando de una cantidad de energía por gramo de producto y una cantidad de materiales removidos, materiales, metales, tierras raras, metales escasos, totalmente bestial. Y que eso no puede hacerse cuando esos recursos cada vez son más escasos y esa energía cada vez más escasa. Oye, ¿cuántos días se va a celebrar esta Universidad Verde aquí en Córdoba? ¿Qué días son? ¿Los temas que se van a tratar? ¿Nos podías orientar un poquito? Sí, los días van a ser el 15 y el 16. También el 17, pero el 17 básicamente lo que hacemos ya es como un día, el domingo, ya un día de muchas personas que vienen de fuera o que son de aquí, pero que sobre todo que son de fuera y no se van a ir a su casa, sino que se tendrán que quedar a dormir. Ah, mira, un poquito por lo que vamos a hacer es una visita guiada a Medina Sahara el domingo. Y luego vamos a comenzar a trabajar el viernes por la tarde, vamos a comenzar las sesiones. ¿El día 15? El día 15. ¿A qué hora y dónde? Va a ser a partir de las 4 de la tarde, se está abierta la inscripción en la Facultad de Filosofía. Está abierta la acreditación, porque la inscripción hay que hacerla antes. Hay que hacerla antes. ¿Dónde nos podemos inscribir? ¿En qué dirección? Universidadverde.es. Universidadverde.es. Es fácil de recordar, muy fácil de recordar. Entonces ahí nos dan las instrucciones para poder inscribirnos. Y vamos a hablar de esto que he estado diciendo anteriormente. Abrimos con una conferencia, porque tiene una estructura, la Universidad Verde tiene una estructura que es la siguiente. Hay conferencias unipersonales, luego hay mesas redondas, y hay también talleres simultáneos también de formación y de debate. Por ejemplo, En la primera conferencia va a ser con Nafez Mossadegh Ahmed, que va a hablar justamente cómo la destrucción de la ecosfera está creando una disrupción importante en las sociedades humanas y está generando violencia, desórdenes y problemáticas que se irán acentuando. Vamos a también ahí en última vamos a presentar su último libro, que lo vamos a traducir y lo vamos a presentar también. Es el día 15, ¿no? En el día 15. Uh-huh. Van a haber otras conferencias, porque hablamos mucho de cambio climático, pero hay otros elementos de esta crisis ambiental que tenemos encima, que es lo que yo anteriormente he comentado, el problema de la biodiversidad. Se están desapareciendo las especies y los ecosistemas que sustentan la vida del ser humano y la vida en la Tierra tal como la conocemos. Y luego hay también estos mesas redondas sobre el futuro de Europa. Todo eso sobre, el día 15, ¿eh? 15 y 16. Y luego hay talleres también sobre renta, por ejemplo, sobre renta básica. Importante. Van a venir también chicas y chicos del nuevo movimiento por el clima, porque algunos ya somos muy mayores, llevan mucho tiempo, pero en este año y el año pasado, a partir de la experiencia y el trabajo de Greta Thunberg, se ha desarrollado un movimiento social en el mundo importante, encabezado básicamente por jóvenes chicos y chicas, y adolescentes y un poquito Friday mayores. For Future. Friday for Future, sí, uh-huh. los viernes por el clima, pues van a venir parte de chicos y chicas, un grupo de chicos y chicas de ese movimiento del Estado español, y se va a discutir esos nuevos movimientos sociales, en qué situación están, qué futuro tienen y cómo van evolucionando. Vamos a hablar también sobre las fake news, la importancia que tiene la cuestión ambiental, como anteriormente también he dicho, de renta básica, o sea que los temas son muy variados, pero todo en torno a ese estudio, cuestionamiento y posibles alternativas a enfrentar la crisis socioambiental que vive el mundo actual. Y nuestra sociedad, no, la sociedad española no es ajena de ello, en absoluto. Hemos estado teniendo una etapa de crecimiento económico en los últimos años que no ha servido para sacar de la crisis en absoluto a la mayoría de la sociedad, sino al contrario, la mayoría de la sociedad cada vez ha ido peor y han aumentado el número de ricos y estamos en puertas de otra depresión que puede ser también importante, ¿no? Todo esto vamos a analizarlo y ver cómo somos capaces de afrontarlo. Ahora que nadie nos escucha, ¿tú crees que esto es posible subsanar? Sí, creo que sí. Lo que también creo que es terriblemente difícil, terriblemente complicado. Por ejemplo, transformar simplemente el sistema energético de nuestra sociedad. Hay varios autores que ya están marcando desde hace tiempo que necesitaríamos, si la sociedad se pusiera de acuerdo, o sea que no hubiera problemas sociales y políticos, necesitaríamos una economía de guerra similar a la que hubo durante la Segunda Guerra Mundial, durante 25 o 30 años, solamente para transformar nuestro sistema energético. Tendremos que cambiar nuestros estilos de vida si queremos pervivir. Nuestro estilo de consumo, ¿no? Nuestros estilos de consumo, nuestras formas de transporte, la forma en que nos relacionamos, todo esto. Y es posible asegurar unas nuevas formas de vida y unas formas de vida dignas para la humanidad, porque lo que está seguro es que el resto nos lleva al suicidio y a cotas muy altas de dolor. La transición yo creo que va a causar problemas serios, ¿eh? Pero no iniciar la transición, y cada día que retrasemos la transición, el dolor y el sufrimiento para los seres humanos y los seres vivos que nos rodean va a ser cada vez mayor. Es algo que más me preocupa, Pepe, que nos imaginamos que la solución del problema es difícil y tal, pero es que a nosotros, los que estamos hoy en la vida, no nos va a tocar. Como eso es tan a largo plazo. ¿Cómo que no nos va a tocar? No digo eso. Sí. Eso es lo que pensamos la mayoría, ¿eh? Claro. Y sobre todo cuando alguien comenta estos temas y dice, oye, pues tendríamos que ponernos las pilas y ser más conscientes que el futuro de nuestros hijos y nietos lo van a tener muy, muy, muy mal, muy mal, muy mal. Pues parece que no fuera con nosotros, parece que fuera de aquí al siglo 22 o de aquí al año 356, no sé. Aporto dos fechas. Por ejemplo, la ONU ni es verde ni es progresista, digo, es la síntesis de la sociedad humana, ¿no? Uno de los órganos que de gobernanza mundial, aunque tiene poca capacidad todavía, no la hemos dotado de la suficiente gobernanza como para afrontar los cambios necesarios, ¿no? La ONU ya ha dicho que tenemos 10 años, pero 10 años no que tenemos que esperar a 10 años, que tenemos de aquí a 10 años para ya transformar y cambiar nuestro modelo de producción, de consumo y energético para evitar un cambio climático desastroso. Eso significa, y poniendo un número encima de la mesa, que en nuestras emisiones de dióxido de carbono y nuestro uso de combustibles fósiles tiene que comenzar a bajar del orden de un 7% anual en todo el mundo, de media, en los países ricos más. Mira, pongo un ejemplo. Cuando se deprime, cuando colapsa la Unión Soviética, la caída en 10 años fue del 23%. Nuestra caída tiene que ser del 50% en esos 10 años. ¿Eh? Algunos incluso dicen que eso es insuficiente. Y lo peor de todo es que la mayoría de los partidos políticos, escuchando en esta campaña que estamos viendo estos días, ninguno toca el tema, ¿eh? No, ninguno toca el tema. Y te vuelvo a dar, dije que iba a dar dos cifras. Nafeh Ahmed Mossadegh, este hombre que en el libro que traducimos y en algunos artículos que se pueden encontrar suyos en internet, con un estudio de la producción de crudo y los niveles de consumo internos de crudo en Arabia Saudita, estoy hablando de Arabia Saudita, todo el mundo sabe que Arabia Saudita es el mayor productor de crudo del mundo y sobre todo el que lo está produciendo a menor precio porque tiene los pozos de mayor calidad del mundo. Bueno, pues que va a entrar en colapso económico en el plazo de 10 años. 10 años. Estamos viendo que ahora mismo Alemania, la locomotora de Europa, está parada. Sí. Entonces, esto no es para mis nietos. Yo voy a ver, yo tengo 66 años, cumplo ahora el día 21. Es un chaval, hombre. y ya estoy viendo muchas cosas y voy a ver muchas más. ¿Qué no va a ver mi hijo y qué no va a ver los que sean de la siguiente generación, los que ahora tienen 10, 12, 15 años y que no van a ver los que tengan 3, 4, 5 años? JJ, pues claro que sí. Pues, o sea, que no es tan lejos. Muy apasionante esta Universidad Verde. Invitamos a todos los oyentes para que puedan participar en ello. Para inscribirse tiene que ser en la página de universidadverde.es. Universidadverde.es. Inscríbanse, por favor, porque así cuando lleguen ahí a las conferencias les darán vuestras credenciales para que puedan participar en esta Universidad Verde. Una invitación muy atractiva, muy interesante. Creo que tenemos que abrir nuestra conciencia en estas cuestiones y no mirar para otro lado porque la situación es alarmante o grave. Es alarmante. Alarmante. Greta Thunberg decía que la casa está en llamas. Vaya, pues. Yo llevo tiempo diciendo que, porque hay un debate también sobre si decir que la casa está en llamas o no, y yo siempre ponía el ejemplo, vamos a ver, si yo estoy en una discoteca y veo que se mete fuego, ¿tengo que gritar fuego? Algunos dicen, no gritemos fuego, porque lo saben, lo saben mucho, porque la gente se asusta. Y va a salir atropellada. Claro. Ah, bueno, entonces, claro, nos quedamos dentro y cardamos todo. habrá que gritar fuego y habrá que decir, mire ustedes, allí tienen ustedes las puertas de salida y salgan lo más ordenadamente posible. Pues eso es lo que tenemos que hacer, pero hay que decir que está ardiendo. Oiga, pues si usted viene a esta conferencia de la Universidad Verde, le van a indicar los que estudian todos estos temas cuáles son las puertas que tenemos que coger para salir de este edificio en llama. Pues, oye, Pepe, muchas gracias. Siempre interesante hablar contigo. Muy amable por venir aquí a Paradigma Radio y charlar este un ratito. Encantado de estar con vosotros y vosotras. Cada vez que queráis, aquí estamos para echar un rato. Amigos, gracias por la atención dispensada y no olviden, 15 y 16 de este mes de noviembre, la Universidad Verde. Inscríbanse en universidadverde.es y nos vemos ahí en ella, ¿vale? Un abrazo a todos y muchas gracias por la atención dispensada.